Y estamos de vuelta aquí en Radio Placer 87.7, a la izquierda del dial, y en streaming radioplaceres.cl. Bueno, seguimos acá conversando con Iris y Pinta Cabeza. Con el Ronald también. Sobre, bueno, ellos son de la Asamblea Territorial O'Higgins. Claro, de la y de la Musa, la Asamblea de Músicos de Puerto. Y bueno, que son parte de los cordones territoriales. Entonces aquí estamos viendo un poquito el proceso que se está gestando acá en Valparaíso, que viene desde atrás también, de hace, digamos, antes del estallido, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? La pregunta es si se puede explicar en sus palabras un poquito el proceso de la Asamblea Territorial O'Higgins, de cómo se origina, en qué está ahora, qué se ve a futuro y cómo se introduce en ese contexto de los cordones territoriales, que es igual es un experimento súper interesante, no solo para Valparaíso y Chile, sino para todo el mundo en realidad. Es un experimento de democracia directa, así que bueno, vamos a estar hablando de esos temitas, vamos viendo cómo se da la conversación nomás. Bueno, la Asamblea Territorial O'Higgins parte primero desde un punto muy esencial y como muy importante dentro del cerro, que es la Escuela Juan José Latorre. Escuela que muchos de nuestros vecinos y participantes del cerro estuvimos estudiando ahí. En esta asamblea convergen cinco cerros del sector, que es San Roque, Roquant, Ramaditas, Delicias y Barrio O'Higgins. Nace desde el estallido social y parte por un llamado de vecinos autoconvocados, en la cual todavía sigue con esa connotación, lo cual es muy bacán, porque nos converge la necesidad de hacer política, la necesidad de autoeducarnos, de escuchar a nuestros vecinos y a empezar a ser parte un poco más presencial y desarrollar actividades y motivos de encontrarnos tanto en el cerro como en las calles. También con toda la contingencia que ha pasado con el tema de los incendios, también es un punto súper importante de la Asamblea Territorial, ya que hemos sido un centro de acopio. Y también desde este punto desplegamos también gran ayuda a todos los cerros, sabiendo también que Rocuán es un cerro que está súper damnificado, pero también hay otros cerros como La Isla, Mayoco, Sor Teresa, Puertas Negras, también sufrió en su tiempo, pero Cuesta Colorada y Los Pajaritos, que son lugares que todavía, si bien en los primeros días se vio gente, pero ahora que ha bajado un poco el pic de la contingencia, ya se ve que hay un poco abandono en ese sector, que gracias a esta asamblea hemos podido tener una conexión más directa. Entre las vecinas, ¿no? Como de repente se vieron a los ojos, no sé, yo fui también a la asamblea del Cerro Alegre, también es como de repente mirarse a los ojos, ¿no? Y conocerse. Claro, articularnos más que nada, porque es necesario que cada grupo, que cada territorio, que cada cerro, que cada quebrada tenga su forma de autogestionarse y tener su propia asamblea. Por eso es necesario también que no tampoco que solamente sea respuesta a este estallido social, sino que haya esta necesidad de encontrarse, de volver a juntarse, ya sea en el tiempo que sea, porque sabemos que hay cerros y organizaciones que vienen con un trabajo previo. También sabemos de organizaciones que nacen dentro de este estallido social, pero también sabemos de lugares que todavía no se autoconvocan. Entonces, la Asamblea Territorial tiene esta flexibilidad de incorporar entes que van juntándose y que necesitamos como también unificar para tener una sola voz dentro de claro, lo que se podría hacer. Eso justamente quería conversar un poquito, porque imaginemos, no sé, un barrio, por ejemplo, que todavía no se ha autoconvocado, o imaginemos otro lugar del mundo que no tiene idea de que sea una asamblea autoconvocada, por ejemplo, cómo funciona, aunque sea, porque, no sé, el otro día estaba hablando con un vecino de repente y cuando le dije que tenemos una asamblea vecinal, me dice, ay, ¿quién es la presidenta o el presidente? Digo, mira, no existe el presidente o la presidenta dentro de una asamblea, ¿no? Entonces, si quisieras describir claro, cómo únicamente cómo funciona, digamos. Es que tiene relación mecánica directa también con lo que se pide. Claro. Yo creo que también hay que empezar a utilizar los conceptos que estamos pidiendo como sociedad, que votamos todos por una asamblea constituyente. Entonces, para para hacer esto realidad, tiene que nacer esta nueva forma de organización que tiene que ver con los vecinos autoconvocados. El tema de la junta de vecinos a puertas cerradas, que pasa mucho ahí arriba, que hay muchas juntas de vecinos que fueron, claro, levantadas, construidas, pero que actualmente están a puertas cerradas porque no hay quien las dirija, porque están siempre con esa visión de la jerarquía, claro, del presidente, la tesorera, y se pierde un poco esta confianza que tiene que tener la gente por el trabajo horizontal. Entonces, claro, la Asamblea Territorial O'Higgins adopta un poco esta forma de autogestionarse y de autoconvocarse como la única opción que hay que tener, y hay que empezar a aprender de que cada lugar tiene una vocería, cada lugar tiene su propia realidad. Por ejemplo, no podemos comparar Valparaíso con Iquique, porque son dos lugares totalmente diferentes que tienen un contexto diferente, tiene una calidad de vida, necesidad un clima diferente. Y todo esto obviamente va a interferir o interviene de una forma mucho más directa en las personas, en los seres, y los humanos, en los animales y la naturaleza. Claro, como un todo. Y de hecho es un proceso lento en realidad. Eso es, yo creo que también es otro concepto que tenemos que empezar a incorporar, que no estamos acostumbrados a que todo tiene que estar súper rápido, que se tienen que tomar decisiones muy rápido. No sé, hay casos de urgencia que sí, pero hay casos como ese proceso, por ejemplo, la Asamblea Constituyente y cómo los vecinos nos estamos empezando a reorganizar. Es un proceso lento, porque como dices tú, hay cada persona, cada ser humano, hasta cada animal tiene una vocería. Entonces se tiene que poder escuchar y tener en cuenta todas las voces. Y todo es necesario. De hecho, es necesario el trabajo en paralelo. Es imposible que nosotros, para pedir una asamblea constituyente, haya solamente un ente. Tienen que haber varios entes trabajando en paralelo, porque tenemos también necesidades diferentes, que no son una superior a otra. Tenemos en paralelo la educación, tenemos en paralelo lo que es la vivienda, lo que es la salud, lo que las necesidades básicas, claro, de todo ser humano. Y también por eso es necesario que estemos trabajando de una forma paralela. Claro. Y esta necesidad también de incorporar otras estrategias de sistematización y de convocatoria de gente, que es lo que también ofrece un poco Cordones. Exacto. Que es un poco incorporar de una forma horizontal la vocería de todo Valparaíso, que si bien sabemos que son... ¿Cuántos? Complejo. 42, 48. Y sabemos que hay una población gigante, claro, en cada cerro, y que ni siquiera son reconocidos todos. Entonces, claro, ¿cómo podemos explicar un poquito cómo funciona ese sistema de las asambleas territoriales dentro de los cordones? O sea, explicar qué es un cordón y cómo las asambleas territoriales llegan a esa asamblea de los cordones también, y cómo funciona esa orgánica también. ¿Quién está tomando las decisiones y quién está coordinando nada más? No sé si alguien más quiere también comentar un poco cómo funciona esa dinámica de las asambleas territoriales en respecto a los cordones. Sí, quería mencionar un poquito como una definición que hablaban desde los cordones cuando hicimos el primer llamado, que fue luego de este estallido social y que nace de esta represión desde el Estado hacia los vecinos y las vecinas. Dice: diversas organizaciones comunitarias de los cerros de Valparaíso nos hemos reunido para reflexionar colectivamente sobre el histórico estallido que estamos viviendo producto del colapso del sistema económico y político en el que vivimos, y queremos ser parte de esta reunión. Todos los habitantes de Chile tenemos una responsabilidad histórica con el movimiento popular, que ha salido a las calles a exigir que se termine la vulneración de nuestros derechos. Por nuestra parte, las organizaciones comunitarias tenemos el desafío de configurar una cultura organizativa sostenida en el apoyo mutuo, la solidaridad y la autogestión, estableciendo prácticas cotidianas que nos permitan avanzar en la construcción de una nueva sociedad más igualitaria, equitativa, digna y humana. Esto resume un poco lo que, luego de esta represión desde el Estado, fue una necesidad, ya que diferentes organizaciones comunitarias en los cerros de Valparaíso ya llevaban este trabajo que... Bueno, así como desde el incendio se nos vuelve a repetir, como esta bomba que cayó el 2014 en el Cerro Las Cañas y en el Vergel, y así un sinfín de otras problemáticas de ciudad. Diferentes centros comunitarios empezaron a conformarse desde mucho antes, también desde la salud, con la muerte de la Amelia, y así un sinfín de problemáticas. Pensamos que también era el momento también de podernos reunirnos, de poder juntarnos, de poder mirarnos. Bueno, aquí en la China creo que somos los mismos monos que nos repetimos y ya nos conocíamos, pero de cómo eso confluíamos en una sola forma. Y así también poder generar una sola voz en diferentes problemáticas. Y así nace de esta forma los cordones territoriales, que también es como un cierto homenaje a estos cordones industriales de la Unidad Popular. Entonces, de aquí nosotros también pensamos cómo era reunirlo en diferentes, cómo era reunir esto mismo en los cerros, y que ahí se fueron autoconvocando diferentes asambleas. También veíamos que una forma de reunirnos y de organizarnos era la asamblea, que era como la forma de la organización barrial, porque también pensamos que la palabra no era cabildo, que cabildo viene desde una conquista española, que viene como del trabajo que hacen los municipios desde el Estado. Entonces pensamos que nosotros éramos las asambleas territoriales. También se fueron tomando diferentes formas, porque el territorio es diferente, aunque vivíamos en Valparaíso es diferente. Entonces los de Playa Ancha se juntaron en algunas asambleas en una sola, también para Polanco y ese territorio se formaron, hay una asamblea que es la asamblea de los siete cerros. Entonces, siete cerros, siete asambleas se reúnen, se autoconvocan y se organizan. También está, no sé, el ejemplo de Marimonja, que es el cerro Mariposa con el cerro Monja. Entonces ahí, bueno, cada uno y en cada territorio se fueron agrupando, autogestionando y organizándose. Y de ahí hasta esta fecha nos hemos podido reunir en estas reuniones ya casi de casi todos los lunes, en donde diferentes vocerías de esta asamblea, en realidad lo que hace de una u otra forma los cordones territoriales es de informarnos de esta, porque las decisiones se toman siempre desde las bases. Las asambleas territoriales son las que toman las decisiones para luego toda esta información reunirla en estos cordones. Y creo que de una u otra forma esta gran organización nos ha servido para poder, como te decía en un principio, poder tratar de llevar una sola voz, así como lo fue hoy en día. Ya en ese lugar, cuando a veces uno llegaba a un incendio, no había nada, o sea, habían juntas de vecinos que estaban desarticuladas, clubes deportivos, qué más decir. Entonces el llegar a una asamblea que ya está organizada por vecinos y vecinos facilita de una u otra forma este apoyo. Y así nos hemos sumado a esta emergencia, primero ya por el incendio, pero que nosotros buscamos que a través de esta asamblea reunir en estos cordones, ya más allá de problematizar, nosotros como vecinos y vecinas también podamos reunirnos para proponer, y también que esta propuesta sea de una u otra forma ya exigencias desde la comunidad, exigencias ya en todo ámbito. No solamente, claro, hoy en día nos reúne, tal vez, primero nos reunió el estallido social, lo reúne un incendio, pero en realidad de cómo buscamos una mejora en este hábitat, que en realidad no es, que el hábitat en realidad reúne todo, reúne claro. La salud, la educación, la vivienda. Y cómo, claro, eso es el centro, digamos, de ese proceso que está viviendo, es la esencia, ¿no? Y lo que te voy a preguntar, lo que les voy a preguntar, así como abogado del diablo, pero como para profundizar un poco también, ¿cómo podemos hacer que estas propuestas sean de alguna forma vinculantes? ¿O cuáles son, tal vez, no la formulo así la pregunta, cuáles son los medios de presión que puede haber, que puede tener una asamblea territorial, o ya los cordones, porque ya sería la reunión de las asambleas territoriales, sobre la alcaldía, sobre la municipalidad, sobre el gobierno, sobre el Estado? ¿Cómo puede haber una presión, cómo puede haber una comunicación? Yo entiendo que igual por lo menos en mi opinión, estamos tratando de construir otro modelo, que es la autogestión. Entonces no es que queremos, no es que pedimos algo y esperamos que se nos dé, sino que de repente se construye entre los barrios. Pero ¿cuáles son, digamos, las conexiones que los cordones territoriales han podido establecer con, por ejemplo, la municipalidad o otra forma, digamos, otros entes gubernamentales? Bueno, en este caso es importante explicar como más claramente que son dos cosas que son paralelas, son dos trabajos paralelos. Por una parte está el trabajo contingente, que tiene que sí o sí no parar, que es el trabajo en calle, el trabajo de las peticiones que se hacen en el terreno, y se apoya obviamente a lo que esté surgiendo, porque como sabemos, desde que hubo el estallido social no ha parado, cada día ha sido muy intenso y las peticiones no han parado, porque obviamente tenemos el problema de la represión que enfrenta el mismo movimiento en la calle, con personas que han muerto, con personas que están sin sus ojos, y también la represión que han habido especialmente en Valparaíso, que sabemos que el hecho de los incendios tampoco son hechos aislados. Antiguamente se quemaba una casa, dos, hasta tres, pero no la cantidad que actualmente se enfrenta. Entonces, eso no puede dejar de estar en la misma calle. La presión tiene que seguir en la calle. Y eso es como un poco una de las líneas. Pero otro el trabajo que tenemos que llevar en paralelo, que es un trabajo mucho más largo a plazo. Sabemos que estamos contra un sistema neoliberal que responde a esto de la inmediatez. Entonces nosotros no podemos responder de la misma forma. Sabemos que nuestro trabajo es lento, que seguramente somos parte de esta mechita que enciende un movimiento que viene mucho más potente con nuestras generaciones que vienen. Yo eso también tratamos de entregar, especialmente en las asambleas de vecinos autoconvocados, esta tranquilidad a nuestros vecinos en torno a que el proceso, si bien es rápido en torno a la contingencia, dentro de otro punto va a ser bien lento, porque tenemos que saber autoeducarnos. Y como tú estabas hablando del tema de la sistematización, el tema de cómo nuestros movimientos aparecen dentro de lo legal, claro, tenemos uno que es la respuesta en torno a la presión que hacemos directamente en la municipalidad, en la intendencia, con todo lo que es la vocería de las necesidades. Pero también tenemos que descubrir de alguna forma una sistematización propia, y en eso estamos tratando de encontrar documentos o formas de hacer nuestros propios registros de esto que está iniciando, de una forma muy independiente y que sea levantada desde los territorios. Entonces todavía estamos trabajando, y creo que vamos a tener un tiempo más de trabajar en esto de la sistematización, porque es muy complejo. Es largo, pero estamos en eso y estamos trabajando en eso. Claro, eso sí, se podría decir. Destacar. Sí, no, la verdad que yo admiro mucho todo lo que está pasando acá en Valparaíso, porque también esa cuestión de lo lento, vuelvo a decir, porque a veces uno dice, uy, sí es lento, pero bueno, llegaremos. No, es que es lento, punto. Claro, como una planta. Sí. La planta no van a salir un día para otro, no vas a tener frutos un día para otro. Y para crecer bien, porque si no vamos a terminar en lo mismo. Entonces, bueno, así estamos. Vamos a cerrar un poquito. No sé si quieren... Luego viene... No sé si quieren saludar o decir algo más. Y después nos vamos a una pausita musical y vamos al último bloque de Evaden Noticias. Nada, agradecer. La lucha no tiene que parar. La gente que está recién informándose o sabe de primos, tíos, sobrinos, sobrina, que esté dentro de, con esta ganita de querer juntarse, por favor, cada difusión, cada persona tiene su voz propia para seguir llamando a gente a esta gana de encontrarnos con política, de encontrarnos con las necesidades de los barrios, con dignidad, con la dignidad de la vida, con la dignidad de crecer, con la dignidad de salud, de todo esto, y que no pare. Que no pare, que sigamos reforzándonos, que la máquina va a seguir, obviamente, pero nosotros no podemos abandonar esto tan hermoso que surgió este año que pasó. Y nosotras también tenemos que rescatar siempre, bueno, nosotras, toda la energía femenina. Exacto, que está volviendo a surgir, que también está dentro del concepto de la lentitud. Exacto. De lo lento. Y darle un saludo gigante también. Quiero darle un saludo gigante a todos mis vecinos que están ahí descargando todavía los centros de acopio. Aguante la Asamblea Territorial Higgins y todos los compañeros de Rocuán, Ramadita, San Roque, que están ahí dándolo todo. Fue un gusto encontrarnos y vamos a seguir en eso. Así que fuerza también a los cordones y a todos los cerros de Valparaíso, que somos más luchadores que la cresta. Muy bueno. Sí, yo sumarme a las palabras de la China y que ojalá se sigan sumando vecinas y vecinas a la asamblea, que esta es la única forma donde podemos reunirnos, no solamente para conocernos, sino también, como te decía, no solo el reclamo, sino de cómo proponemos como vecinas y vecinas. Y también, claro, son procesos lentos, pero creemos que como esa mirada hacia una asamblea constituyente, creo que nosotros ya la estamos creando en los barrios, desde las bases, a través de este proceso lento. Y también, ¿por qué no soñar que tal vez la propuesta, tal vez barrial, va a ser una ley de autogestión en un futuro cercano? Bueno, muchísimas gracias y bueno, nos estaremos escuchando y viendo por ahí. Asamblea Constituyente. Gracias. Asamblea Constituyente. Ahora iremos a escuchar entonces a Pinto Cabezas, que luego presentará su tema, y vamos a hacer un contacto telefónico porque está la grande en las calles de la ciudad. Así que vamos a una pausa musical y volvemos con este tema, Apariencias, del disco Pio. Así que lo estaremos presentando a la vuelta.